Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, bienvenidos todos a esta emisión, la número 60 del programa Con Otros Ojos, que va todos los martes de 23 a 24 aquí por Radio El Mundo. No se puede escapar, obviamente, a empezar el programa con lo que sucedió hoy a partir de que la justicia determinó la detención de José Pedraza, el secretario general de la Unión Ferroviaria, en el marco de la investigación por el asesinato de Mariano Ferreira, producido el año pasado a instancias de una protesta de un grupo de trabajadores tercerizados de la empresa de la línea del ferrocarril Roca, de la UGOFE, que es la unidad de gestión operativa del ferrocarril. Esta protesta que realizaban los tercerizados en ese momento era porque pretendían que se los blanquee en un reclamo completamente legítimo, dado que estaban en una situación absolutamente irregular. Mucho se discutió después del asesinato de Mariano Ferreira sobre la utilización de este tipo de modalidad para la contratación de personas que existe y está contemplada por la ley, pero muchas veces se hace abuso, especialmente cuando se trata de gente que se la contrata y pasa a desempeñar las mismas tareas que un trabajador que está en blanco y que tiene categoría dentro del sector, y además terminan acumulando una cierta antigüedad. No se trata de una contratación temporaria de 2 o 3 meses, como puede suceder en determinados empleos. Aquí, cuando se produce el abuso, y eso fue lo que llevó a la protesta. Protesta que terminó en su momento con el asesinato de Mariano Ferreira. De ahí en más saltó toda una investigación enorme que abarcó incluso al gremio de la Unión Ferroviaria, del cual integrantes de ese gremio fueron detectados ese día de la protesta de los tercerizados, entre los que iban a enfrentarse contra quienes que reclamaban su blanqueo. Luego de varios meses de una investigación que rápidamente logró detener a una serie de personajes involucrados en forma directa, a quien se señaló como el que gatilló el arma, otro que lo acompañaba, otro que la guardó, bueno, y así, fueron siendo detenidos de manera bastante rápida algunos de los que participaron en aquel hecho. Pero la investigación obviamente no podía detenerse ahí, porque esa gente que acudió a enfrentar a aquellos que protestaban y que reclamaban legítimamente que se los blanquee y que se termine con ese modo de contratación abusiva, como era el contrato de tercerizados, esas personas fueron enviadas por alguien. Hay todo un cerebro, hay un, digamos, un ideólogo de ese rechazo asesino, terminó siendo asesino, a la protesta que se había realizado en ese momento. En la búsqueda, en esta investigación, de tratar de dar con, digamos, con aquellos autores intelectuales de este asesinato, es que terminan deteniendo a Pedraza. Pedraza, un dirigente bastante polémico, un dirigente sindical que, como otros dirigentes sindicales, como sucedió con el Momo Venegas, curiosamente no se destacan por haber conseguido demasiadas conquistas a favor de los trabajadores de su sector. Y un caso claro es el de la cantidad de tercerizados que tenía la línea Roca. Ningún secretario general de un gremio puede estar de acuerdo con esta modalidad de contratación, sobre todo cuando termina alcanzando a centenares de personas que resultan haciendo el mismo trabajo que los que están en blanco y categorizados y por tiempo indeterminado, no es por un tiempo transitorio. Lo detienen a Pedraza y acto seguido también se puede hacer trazar un paralelo con la detención de Venegas, aunque fueron por casos diferentes. La de Venegas es dentro de la causa que se investiga la adulteración de remedios, la utilización de remedios truchos para entregar en las obras sociales, que también produjo muertes. Así como el caso por el cual se investiga a Pedraza produjo una muerte, el caso por el cual se investiga a Venegas produjo muertes también. El asunto es que al trazar el paralelismo entre la detención de estos dos dirigentes, a muy pocos días una de la otra, lo que llama la atención y alarma es la respuesta de grupos de personas que se sienten defendidos, se sienten liderados por estos dirigentes políticos y que determinan o cortar calles y rutas, como sucedió con la detención de Venegas, o tomar una estación de tren directamente y perjudicar a cientos de miles de personas que utilizan el tren como su transporte diario para ir al trabajo, para ir al estudio, para desarrollar su vida diaria. Y lo curioso es que desde los medios hegemónicos que siempre han condenado este tipo de reacciones, los cortes de vía, los piquetes, los cortes de calles, se comportan como ya lo hicieron en el 2008 cuando se suscitó la protesta del campo en el momento del conflicto tan fuerte que desató la resolución 125 que pretendía modificar el esquema de retenciones de impuestos que se le cobran a las exportaciones de cereales. En ese momento tuvimos un país prácticamente sitiado por ruralistas que se oponían a esta medida y determinaban cortar rutas e impedir que mercadería de distintos puntos del país llegaran a otros distintos puntos, y así hasta llegó a darse situaciones de pueblos con un desabastecimiento muy grande. Ahora, este tipo de protestas, como la que sucedió hace un par de semanas atrás en distintos lugares, por aquellos que reclamaban la liberación de Venegas, como si se tratara de una persona que caprichosamente se la arresta o se la detiene, si bien no hay una sentencia ni en el caso de Venegas, ni en el caso hoy de Pedraza, son personas que la justicia, de alguna manera, entre sus potestades, tiene la de detenerlos mientras se realiza una investigación para evitar que entorpezcan la realización de esta investigación o quizás porque tienen ya suficientes elementos como para ordenar su detención. Entonces me parece que hay que respetar este tipo de fallos y esperar a ver qué sucede una vez iniciado el proceso, y si ese proceso es transparente, es un proceso oscuro, si realmente se llega a probar la culpabilidad y qué sucede entonces. Pero no se puede salir a presionar de esta manera con la complicidad de aquellos medios que hacen la vista gorda y no condenan este tipo de hechos. Buenas noches, Mariana Prado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Algo para decir de todo esto escuchando que estás diciendo? Lo que estabas diciendo. Sí, pensaba también en que estos este tipo de maniobras también dan justificativo a aquellos que se muestran asustados o miedosos frente al avance sindical, ¿no? De los sindicatos, a la recuperación de los derechos de los trabajadores y demás, que viven prendiendo esa luz de alerta y que ahora cualquiera puede tomar una empresa y pedirle un balance y bueno, ¿no? Esas cosas que uno escucha todo el tiempo por parte de, sobre todo de las grandes empresas y de los grandes medios que están todo el tiempo planteando ese temor por el poder que ha ido tomando el sector gremial, el sector sindical, y este tipo de movimientos lo único que hace es fomentar más ese miedo que no tiene justificación de ser, claro. Porque el hecho de que se haya un movimiento obrero fuerte paralelo de empresas fuertes, porque las empresas están ganando y les está yendo bien, justamente habla de una, digamos, de una cuestión hasta de equilibrio social, porque si no estaríamos hablando de un desbalance muy grande si el movimiento sindical fuera débil frente a empresas cada vez más fuertes. Simplemente se está dando una cuestión de más o menos de equilibrio, de una cuestión de fuerzas. Todo el tiempo gremios y empresas pujan fuerzas, muestran a ver quién tiene más fuerza que el otro, los trabajadores, los empresarios, pero esto es común y hasta diría que es sano en una sociedad democrática, uh-huh. donde bueno, los trabajadores también tienen derecho a tener sus representantes que justamente defiendan sus derechos. Lo que sucede es que justamente en estos dos casos que vos mencionabas, lo que más está en duda es que si estos dos sindicalistas defienden los derechos de los trabajadores o están más del lado de las empresas. Entonces es donde queda ahí digamos, además de esa cuestión, si uno hace una lectura un poco más fina, puede ver esto y además puede ver que lo que están queriendo también es meter miedo con el tema de las organizaciones sindicales y todos miramos a Brasil y decimos cómo nos gustaría tener, escucho a la gente más en contra del gobierno, que cualquier cosa que haga el gobierno, sea buena, sea mala, sea más o menos, está en contra, la oposición más cerrada, habla bien de Lula. Y me parece que es una cuestión de desconocimiento, Lula viene del movimiento sindical brasileño. No, y hablan bien de Lula que leen en los diarios, claro, de acá, que obviamente lo presentan que en no una versión muy lavada, que no es el Lula que... vimos en ocasiones de documentales y de reportajes, y no es la Bachelet, donde que... se despacha de otra forma. Exacto. Y llega a ser muy duro con los industriales, los empresarios. Exacto. Con la prensa y Exacto. con sus contrincantes políticos también. Pero digamos, esta mirada que tenemos siempre tan sesgada y tan a través de otro lente, uh-huh. que no es nuestra propia mirada, sino que es a través de los medios, a través de lo que nos quieren decir sobre... lo que está pasando, un poco está generando esto, digamos, esos mismos que le tienen miedo a los sindicalistas argentinos festejan y dicen ojalá tuviéramos en la Argentina un presidente como tuvo Brasil a Lula. Y sabemos que han hecho tanto la Argentina como Brasil una cuestión muy de la mano en estos últimos años, o sea, han ido creciendo en forma conjunta, sí. De hecho, bueno, tal vez más adelante lo pensabas hablar, pero todas las cuestiones en cuanto al comercio bilateral también tienen que ver con este tema de ir en forma conjunta, de hacer acuerdos regionales y demás. Entonces, me parece que tiene que ver con una forma más de meter miedo, ¿no? Tenemos miedo por el tema de la inseguridad, tenemos miedo a los sindicalistas, y también los sindicalistas terminan dando, los trabajadores, que no son los sindicalistas, digamos, terminan dándole la razón a esta gente haciendo esto, porque ¿cómo la justicia no puede detener a alguien para indagarlo que se le viene el movimiento sindical encima? Debería poder hacerlo, y después, en todo caso, como decías vos, después se juzgará, se sentarán todos a evaluar si es una cuestión política, saldrá toda la gente a la calle, no solamente ese sindicato, saldrán todos los sindicatos y todos los trabajadores a pedir que se lo libere porque es una cuestión política y no una cuestión que tenga razón de ser. Pero primero hay que dejar actuar a la justicia. Yo, digamos, no se hace esto cuando se lo encarcela a Barreda, qué sé yo, no sé, por sí, poner por un ejemplo. Sí, ¿no? Sí. No sale una manifestación a pedir que se lo libere. Hay que dejar actuar a la justicia y no ponerle trabas para no dar justamente el motivo de sospecha de que el sindicalismo argentino quiere manejar todos los temas. Sí, y además lo que vos decías respecto a estos dirigentes que realmente no representan a sus trabajadores, porque es evidente tanto el caso de Venegas como el caso de Pedraza. En el caso de Venegas, la cantidad de trabajadores que se están descubriendo semana a semana en condiciones también infrahumanas, también. ¿Y dónde está la presencia del sindicato? Que no van a decir que desconocen eso cuando ellos saben perfectamente lo que sucede en el sector. No apareció nunca la UATRE denunciando esto. Se trató de amparar un poco presentando denuncias tardías, ya con sí. el hecho consumado, con el hecho descubierto. Ellos metieron la cuchara para como quedar que lo habían denunciado, pero en realidad es mentira, no lo denunciaron. Uh-huh. O sea, lo denunciaron después. Es como una actitud medio hasta sinvergüenza. si uno lo analiza. Y en el caso de Pedraza, sucede lo mismo. Un representante sindical que tiene centenares de trabajadores en condiciones malas de contratación. Exacto. En condiciones paupérrimas de trabajo. Entonces, no son verdaderamente representantes de los trabajadores que se puedan jactar de haber conseguido conquistas. Porque uno puede escuchar muchísimas críticas al accionar, por ejemplo, de Hugo Moyano, que es el secretario general de la CGT. Pero Moyano pelea paritarias realmente importantes por su sector. Y además, trata de ir a todo lado donde puede, o donde le llega el dato, sí, que hay trabajadores que manejan transportes, camiones, ¿no? O sea, transportes logísticos, que no están enrolados en el gremio. Muchos dirán, lo hace porque de esa manera los aportes y tiene plata. Sí, pero también al trabajador le está dando un beneficio. Porque ojalá Pedraza hubiera hecho eso con los tercerizados, claro, para que le ingresaran más aportes a la obra social y al sindicato, pero al mismo tiempo darles un blanqueo. Claro. Lo que hizo Moyano en Techín, en Loma Negra, en las canteras de la provincia de Buenos Aires, en el sur con las empresas petroleras. Bueno, ha habido una gran cantidad de movimiento que hizo para dejar que no suceda eso de la tercerización, que los trabajadores que prestan un servicio, como todos los demás, no estén sin un contrato por tiempo indeterminado como lo establece la ley. Exacto. Y que además cobren el sueldo mínimo que tienen que cobrar de la categoría inferior o lo que le corresponda de acuerdo al convenio colectivo de trabajo que año a año renueva camioneros. Porque además la tercerización es una, digamos, una de las cuestiones de trabajo que quedaron de la década del 90, donde todavía falta mucho por hacer en ese uh-huh. camino. Hay muchos sectores que están tercerizados, pero justamente me parece que el de los trenes es un caso paradigmático, porque también pasó en los subtes. Digamos, toda la cuestión de los tercerizados, la diferencia de derechos que tiene un tercerizado con un personal de planta. O sea, es muy grande. En otros sectores no es tan grande la diferencia. Entonces, la tercerización se admite más. Y además, son más rotativos los trabajos. Por ejemplo, call center tienen mucha rotación de trabajo y funcionan muchas veces con empresas tercerizadas. Pero la misma rotación laboral hace que el trabajador no esté más de 6 meses, tal vez, en ese puesto de trabajo. Entonces, los derechos que tiene no están tan diferentes a los que hace años que están trabajando. Exacto. Son personal de planta y demás. En el caso del ferrocarril, es gente que se va a quedar tal vez toda la vida trabajando en ferrocarriles. Uh-huh. Entonces, también tiene que ver con cuáles son las tareas que se hacen, cuál es la rotación del personal. En el campo se justifica el tema de este trabajo que se está descubriendo, que en realidad tiene condiciones de esclavitud y terribles. Se lo justifica diciendo que es trabajo de golondrina. Justamente cada 15 días van cambiando de lugar, entonces no van a ir construyendo casas en cada uno de los lugares. Esa rotación tampoco justifica, aunque es una rotación mucho más alta que, por ejemplo, en el caso de los servicios, de las empresas de servicios, tampoco justifica esas condiciones de trabajo. Tal vez justifica sí la tercerización, porque la empresa no va a tener, si hoy están cosechando 15 días algodón, 15 días no va a tener esos empleados. O sea, tal vez los puede tener tercerizados o por tiempo determinado nada más y renovando esos contratos, contratados. Pero las condiciones de trabajo no las justifica. No, por supuesto. Además es una falacia lo de que van a estar un rato nomás y después se van para darle buenas condiciones en el momento en el que están, porque el año que viene o dentro de seis meses claro, vuelven otros o los mismos. Tal cual. Pero, digamos, no le cambia la vida a una empresa tener una mínima infraestructura edilicia de algunas habitaciones y duchas y lugar, digamos. Pero sí tal vez justifica la contratación, por eso la AFIP admite la alta y la baja permanente de trabajadores. Uno se puede dar de alta, o incluso los monotributistas se puede dar de alta, se puede dar de baja. Es una práctica habitual, tal vez en algunos trabajos, donde son trabajos eventuales. Entonces, bueno, se da de alta, se da de baja el trabajador, pero todo esto dentro de la legalidad y del marco de la dignidad de la persona por sobre todas las cosas. En el caso de los trabajadores agropecuarios, en trabajo uh-huh. de los trabajadores ferroviarios, la igualdad de condiciones, sin ninguna duda. La ley lo dice, igual tarea, igual remuneración. Esto es, me parece, un poco lo básico que están reclamando y el derecho que están pidiendo y al que hay que atender, y que me parece que el gobierno ha demorado un poco en dar respuesta a esto. O sea, si bien la respuesta fue inmediata, después la puesta en práctica fue más lenta, ¿no? Uh-huh. Todas las semanas escuchamos, esta semana se incorporan los tercerizados, sí, esta semana, y nunca se terminan de incorporar uh-huh. todos. Parece que ha sido un poco lento, tal vez es un trámite muy complejo hacerlo, tal vez, o sea, hay cosas que nosotros desconozcamos de la letra fina de la ley. Exactamente. Pero sí es cierto que, a diferencia, como decía José, a diferencia de otros sindicatos, el de ferroviarios en este caso no ha defendido a los trabajadores como, o al menos a los tercerizados, como debería haberlo hecho y como lo han hecho otros sindicatos. Correcto. Bien, damos paso entonces a Jorge Aguayo, nuestro operador técnico, que hoy se reincorpora luego de unas buenas vacaciones aquí a Con Otros Ojos. Auspician Con Otros Ojos. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Fundación Banco Francés. Adelante es crecer. Adelante es superarse. Adelante es ofrecer oportunidades. Adelante es comprometerse. Adelante es creer. Adelante es comprender. Adelante es compartir. Adelante es estar. Fundación Banco Francés. Adelante. Edenor informa, con el fin de hacerle la vida más fácil a nuestros clientes. Ahora, enviando un mensaje de texto al 28456, podés recibir al instante la información que necesitas. Para saber el saldo y vencimiento de tu factura, manda un SMS con la palabra vencimiento, espacio y tu número de cuenta. Para reclamos por falta de suministro, envía luz, espacio y tu número de cuenta. SMS al 28456 y llévanos en tu celular. Edenor. Este servicio no tiene costo adicional al contrato de SMS convenido con tu compañía celular. Recomendamos consultar con tu compañía prestadora de telefonía celular el costo de este servicio. Con Otros Ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. Entonces los acompañamos aquí a través de Radio El Mundo. La semana pasada se conoció una noticia bastante buena, pero que desgraciadamente tuvo que pasar por ese filtro tan negativo que a veces algunos medios le buscan imprimir a determinadas decisiones del gobierno, como dijiste, que aunque sean buenas o más o menos, qué sé yo, siempre se las ve como malas. Y hablo de la ampliación que hizo el Ministerio de Industria de las restricciones a determinadas importaciones. Se las denomina licencias no automáticas de importación, porque cuando un producto llega del exterior a la aduana argentina, tiene que pedir una autorización. La mayoría de las veces y la mayoría de los productos gozan de lo que se llama licencias automáticas. Una vez que llegan, piden la autorización, se la da rápidamente y el producto ingresa, porque muchas veces, bueno, incluso sucede que ya hay contratos aquí por parte de importadores que han comprado la mercadería y están esperando que se las envíen. Pero hay otro tipo de licencias que son las no automáticas, y que estas lo que hacen es, cuando llega la mercadería al exterior, se retiene en aduana porque quizás este producto cuente con alguna denuncia de un sector del empresariado nacional que argumenta que está entrando con un precio por debajo, digamos, de lo que está ese producto en su mercado, y por ende termina generando una competencia desleal en el mercado interno. Entonces el gobierno lo que hace es iniciar una investigación para determinar si esto es así o si esto no es así. Si es tal como lo denuncia el sector que lo hace, entonces se puede llegar a prohibir el ingreso de producto, o se le puede obligar a ponerle un precio mínimo al que debe ingresar. Y si se comprueba que no es así, se le da automáticamente autorización para que entre. Se eligieron aplicar estas medidas a sectores que hace rato que vienen siendo bastante golpeados por el ingreso de productos, especialmente de China, pero también de Europa a raíz de la fuerte crisis que sufrió Europa el año pasado, arrastrada por Grecia, por España, por Portugal, por Irlanda y hasta incluso un poco por Italia, hizo que se achicara mucho el consumo europeo. Pero ellos tienen que seguir produciendo para sostener las economías. Y al achicarse el consumo, tienen que salir a meter esta mercadería en otras plazas, en otros mercados. Estados Unidos sufrió una suerte también de crisis de la cual todavía no se terminó de reponer y va a pasos bastante lentos. Lo que hace también es que los Estados Unidos no puede observar rápidamente estas mercaderías que andan dando vuelta a Europa. Intentan entrar a China. Bueno, China tiene también su, digamos, política bastante rigurosa, que no entra cualquier cosa. Y entonces apuntaron los cañones hacia Latinoamérica e intentan meterse en mercados como el argentino, que es un mercado interno fuerte, que ha logrado una recuperación muy importante en los últimos años, merced también a la recuperación del salario, del poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces hay que cuidarse, digamos, del ingreso de estos productos, porque muchas veces vienen a competir con la industria nacional, a la cual le ha costado muchísimo recuperarse de lo que fue en los 90, cuando cerraron las persianas cientos o miles de fábricas y dejaron en la calle a cientos de miles de trabajadores. Entonces, por eso es que el gobierno decide poner esta medida, que se presentó en muchos medios como trabas a la importación, como algo perjudicial para la economía. El asunto es que desde la propia Unión Industrial Argentina, a través de referentes como Juan Carlos Lancurain y Osvaldo Rial, dos que fueron presidentes, además de la UIA, salieron a decir que estaban totalmente de acuerdo con este tipo de medidas, a lo cual después le siguieron sectores como los fabricantes de piezas para automóviles, que también apoyaron la medida, los de la Cámara de Fabricación de Equipos Electrónicos, como el caso de los aire acondicionados, que también apoyaron la medida, los de la industria textil, que también apoyaron la medida, y después algunas cámaras un poco menores, como la de fabricantes de bicicletas, los fabricantes de vidrio, y por ahí me estoy. Ah, y los fabricantes de muebles también, que eran de alguna manera la mayor cantidad de productos englobados en esta situación. En la misma semana, y para un poco, digamos, refrendar esto que estoy contando de cómo es el proceso para que ingrese una mercadería, en la misma semana se adoptó otra resolución que tenía que ver con una investigación abierta en el 2006 a instancias de la Asociación de Fabricantes de Equipos Electrónicos, que habían denunciado que estaban ingresando equipos de aire acondicionado de China a un valor inferior del propio mercado chino, digamos, un valor inferior, y que estaban además produciendo una competencia desleal acá en la Argentina. Abrió la investigación el Ministerio de Industria, en ese momento de la Secretaría de Industria, en el 2006, y bueno, finalmente, hace unas pocas semanas, arribó a la conclusión de que era tal cual lo habían planteado estas entidades, esta entidad empresaria, y determinó el precio mínimo al que pueden entrar en los aires acondicionados de China. Esto refuerza la idea de que acá no se busca prohibir, porque no se prohibió el ingreso de aires acondicionados de China, pero sí se buscó determinar lo que fehacientemente al final era correcto, que estaban entrando equipos a un valor inferior que los de mercado y que estaban reventando a los fabricantes nacionales, que además son los que le dan trabajo a los argentinos. Exactamente. Justamente estuve hablando con empresarios del sector de los instaladores de aire acondicionado. La medida lo que hace es decir que ante la comprobación efectiva de este comercio desleal que todos leemos y escuchamos como dumping, lo que se hace es actualizar el precio del valor mínimo de los equipos de aire acondicionado de menos de 6.000 frigorías, o sea, que son los caseros, los que usamos, uh-huh, no los de fábrica, sí, no los industriales. Los industriales. Y un poco lo, para ir recordando, en la Argentina no se fabricaban aires acondicionados, ni siquiera se ensamblaban, se traía todo de afuera. Desde la recuperación de 2003 empezaron a ensamblarse nuevamente en la Argentina equipos, con la promoción industrial de Tierra del Fuego se instalaron empresas que tal vez no son de capitales nacionales, son multinacionales o son multiregionales, porque tal vez no son argentinas, pero se instalaron, dan mano de obra al argentino. Uh-huh. Y están aprovechando esa promoción industrial, están ensamblando equipos de aire y algunos están empezando a fabricar. Entonces, la medida va mucho más allá de trabas o no, sino de incentivar la producción. Los instaladores, lo que me decían es, este año no se llegó a dar abasto. La demanda que hubo fue mayor, la fabricación no dio, no alcanzó, la fabricación y el ensamble nacional no dio abasto, y algunas grandes cadenas se estoquearon, o sea, se guardaron equipos para después venderlos en cuotas, que es con lo que ganan, digamos, la diferencia, porque por más que la cuota sea sin interés, todo lo que viene de seguro, cobertura y demás con las tarjetas es lo que la diferencia que les hace a ellos. Y además el tema de la instalación va incluida gratis y la tienen ya dada por esas cadenas. Entonces, de alguna manera había un doble juego, donde por un lado estaban entrando equipos muy baratos y por otro lado había un stock demasiado grande de las cadenas que estaban frenando acá que los instaladores pudieran tener sus propios equipos para instalar. Entonces ellos decían, a nosotros nos da lo mismo si vienen de China o si se fabrican acá, el tema es tener los equipos que necesitamos. La realidad es que este año estuvimos un poco abajo, o sea, nos faltaron equipos. Entonces ellos lo que plantean es, bueno, a ver, vamos viendo, porque queremos dar trabajo, que se dé trabajo en la Argentina, que se libere un poco la importación, uh-huh, hasta tanto se pueda dar respuesta. La realidad les demostró otra cosa, les demostró que ya se empezaron hasta a fabricar acá. Claro. ¿No? Equipos. Entonces, de a poco, el hecho de mantener esas trabas, que no, perdón, no son trabas, sino que son restricciones, que tampoco es que impiden la importación. Lo que hacen es que tengan que hacer más trámites para demostrar a qué precio están entrando. Y si no están entrando a un precio, digamos, razonable, tienen que entrar al precio que les ponen. Exacto. Entonces, no es que no entran más aires acondicionados de China, sino que tienen que cumplir más, un proceso más largo hasta que llega a las manos del que está comprando el equipo. Las únicas voces que yo escuché, concretamente del sector empresario, en contra de esta medida fue de la Cámara de Importadores. Fue la única. Una obviedad. Que era, claro, porque son justamente los que después proveen a las cadenas comerciales que no están comprometidas con el trabajo argentino o no. Sí, pero no dependen de eso. Tenés una red de casa electrodomésticos o de supermercados que da lo mismo si van a vender el aire acondicionado chino, claro, o el aire acondicionado argentino o fabricado en Argentina por una empresa norteamericana o brasileña. Le da lo mismo, digo, no van a tener más o menos personal en el supermercado. Claro. Digamos, lo que les importa a ellos es el movimiento del mercado interno. Cuanto más se mueva el mercado interno, ellos sí van a necesitar poner más gente. Uh-huh. Pero eso no depende de si entra aire acondicionado de China o bicicleta de Taiwán. Pero sin embargo, todo este movimiento también ha hecho que hasta algunas cadenas empezaran a fabricar por supuesto, en Tierra del Fuego. Tener sus propias marcas. Sus propias por marcas. Por supuesto, sí. Empezar a fabricar con sus propias marcas en la Argentina. Exactamente. Eso. Si no hay régimen de promoción industrial y si no hay cierta restricción a las importaciones, el tema es que la importación no puede ser irrestricta, claro, al libre mercado. Correcto. Porque siempre va a convenir comprar un equipo chino que lo van a valor dólar, va a ser mucho más conveniente. Sí, lo van a regalar, además, claro, porque subsidian su producción. Porque, además, claro, lo que hay que tener en cuenta, porque cuando también cuestionamos las trabas que se pone, yo a veces pienso que un día vamos a salir a cuestionar por qué no dejan que me aumenten el precio de un servicio, ¿no? Exactamente. Llegar como hasta ese absurdo con la cuestión de cuestionar algunas medidas. Yo digo, escuchemos a los empresarios involucrados. Los empresarios involucrados salieron todos a decir que era necesario esto. Exacto. Y los del aire acondicionado, incluso hasta los instaladores o hasta las cadenas de comercialización, que no les importa de dónde vengan, salieron a decir que estaba bien. Mientras tengan el stock para después ellos poder trabajar, porque si no se quedan sin trabajo, está perfecto. Que mejor fabriquemos en la Argentina. O sea, yo no tengo un problema. Exacto. Pero el tema un poco es ese, ¿no? Que es muy compleja la cadena de comercialización. Lo decía la otra vez la presidenta con el tema de precios, ¿no? De la inflación. Es cada eslabón de la cadena un tema y controlar eso es muy grande. Bueno, justamente en este caso lo que están haciendo es controlar lo que viene de afuera. Y los resultados, al menos en algunas cosas, están viendo. No se fabrican grandes cantidades de aire, pero sí se están ensamblando cada vez más y se están empezando a fabricar. Uh-huh. Eso es un dato contra el que no se puede ir. O sea, no es que solamente le ponemos la etiqueta como en otras épocas. Exactamente. Y hablando de empresarios, hablando de industriales especialmente, faltan 6 días para que termine el mes. Técnicamente es lo que tienen de plazo los del sector industriales que está dentro de la Unión Industrial Argentina, este grupo encabezado por Techín, por el grupo de fábricas de Arcor y otros empresarios importantes como, o por lo menos dirigentes, empresarios importantes como el caso de José Ignacio de Mendiguren, que forma parte de una fracción dentro de la UIA que históricamente siempre se ha dividido entre diferentes clases de industriales que por sus intereses se han unido hacia un lado o hacia el otro. En este momento, en algún momento fueron el Movimiento Industrial Argentino, el Movimiento Industrial Nacional. En este momento son industriales por un lado y Celeste y Blanca por el otro. Es muy conocido lo que sucedió en las últimas semanas a raíz de que no se ponen de acuerdo para continuar con esta manera que adoptaron de suceder de sucederse en el poder uno a otro, que es que ahora le toca el turno a industriales, tenía que tener definido en diciembre un candidato, no lo tuvo definido, pasaron las semanas, sigue sin definirse, llegó al punto de, digamos, calentar la interna dentro de la UIA, esto hizo que se fuera su presidente Héctor Méndez, se habló de una especie de momento de tregua, unas 2 semanas en las cuales el grupo industrial se comprometió a que iba a tener listo el nombre del sucesor para que fuera consensuado y aprobado, y el asunto es que faltan 6 días, de los cuales hábiles son 4, y no hay señales de que pueda haber un elegido, con lo cual se presume que entonces todo se encamina hacia que se rompa este acuerdo de alternancia entre una agrupación y la otra y se tenga que llamar obligatoriamente a elecciones, que es lo que buena parte de los industriales está pretendiendo. A pesar de lo que también intentaron instalar desde algunos sectores, de que el gobierno estaba pretendiendo desestabilizar la UIA, intervenirla, las cosas tal cual van sucediendo demuestran que eso no es así. Y que si hay una realidad, que hay un grupo que no se pone de acuerdo en elegir al candidato a suceder en la presidencia actual, y que hay otro grupo que está diciendo, bueno, si no se van a poner de acuerdo, entonces nosotros queremos que se vaya a elecciones, porque evidentemente este sistema ya no funciona. Sí, y de alguna manera también cómo se van, cómo esto que estábamos hablando recién, estas medidas que toma el gobierno en algunas cuestiones, también van dividiendo aguas dentro del empresariado nacional, porque bueno, son medidas que a ninguna empresa grande le gusta, porque las empresas que tienen capitales de multinacionales o que tienen empresas o subsidiarias en otros países, no les atrae la intervención del Estado en este tipo de cuestiones y ni en otras. Entonces también es ahí donde se separan, porque los textiles dicen, no, pero a mí la verdad las trabas, las licencias no automáticas me sirven, porque yo, si no, entra cualquiera, o los del calzado, o los de, todas estas industrias, el vidrio, la madera, lo que fuera, están diciendo, a mí la verdad esto me sirve, y otros están diciendo, no, si nosotros permitimos que el Estado haga esto, también después tenemos que permitir que nos regule el precio del acero, o que regule el precio de la nafta o que, digamos, se incida en otros temas de la economía. Sí, pero lo mismo que digamos que temen la regulación del precio del acero, como el caso de Techín, se han visto favorecidos en más de una oportunidad por resoluciones del Ministerio de Industria que le ponen un coto al ingreso de acero extranjero. Hace poco se ha una resolución del Ministerio de Industria, ahora en febrero, que no permitía el ingreso, o sea, le aplicaba licencias no automáticas al ingreso de acero europeo. Con esto le estaba dando una buena mano a Techín. Sí, claro, todo el tiempo en realidad el gobierno, en ningún momento se ha enfrentado abiertamente. Que lo podría hacer, podría liberar la importación de acero y qué pasaría con Techín, ¿no? Pero, ha sido, de hecho, hasta con los acuerdos con Venezuela, que después, bueno, terminaron cayéndose, ¿no? Con el tema de Chávez y sus decisiones de estatizar empresas, pero el gobierno siempre fue un aliado de Techín, casi. Por lo menos este gobierno, desde Néstor Kirchner, desde el inicio de Néstor Kirchner, ha sido un buen socio para Techín y para las grandes empresas. De hecho, la concentración económica hoy en la Argentina es uno de los momentos donde mayor concentración hay, donde en menos manos se maneja más producción. Exactamente. Y las pymes han quedado con un pedazo de la torta productiva muy chiquito frente al 90% o 80 y pico de por ciento que manejan las grandes empresas. Entonces, contra eso el gobierno todavía no ha ido. Por eso tampoco se pueden poner abiertamente a pelear contra el gobierno. Decíamos hace un par de semanas el tema de AEA, cómo empezó a jugar hace 5 años un papel de ser la organización empresaria más opuesta al gobierno, CAME la más del lado del gobierno, y la UIA, que según quien ha sido su presidente ha estado en actos, no ha estado en actos, ha dicho, se ha quejado, ha hablado bien. Digamos, Ratazzi es un ejemplo de esto. Totalmente. Ratazzi, el mismo día que Cristina Kirchner iba a ir a Córdoba a inaugurar un nuevo auto, una nueva línea, ese mismo día Ratazzi estaba hablando mal del tema de la inflación y demás. O sea, no se han restringido de decir nada y de hacer nada en la UIA, y ahora me parece que lo que están diciendo es un año electoral. Alguna parte está diciendo es un año electoral, tenemos que manejarnos con pie de plomo, no podemos abiertamente porque sí a salir a quejarnos. Exacto. De todo, porque si no van a liberar todo y nos vamos a ver afectados los sectores más sensibles de la producción, incluso el acero, digamos, hasta Techín. Y también el tema del acero fue fundamental ahí, ¿no? Porque también subió el precio del acero Techín, y también Fiat y todas las empresas que se proveen de ese acero tampoco les gustó nada. Y quedaron enfrentados empresarios que estaban del mismo lado. Exacto. Hasta hacía horas. Entonces, esto es todo también, el manejo del poder industrial es muy grande en cualquier país, y en la Argentina también. Sobre todo también cuando hay muchas multinacionales que manejan buena parte de la producción, que no todo es producción nacional, porque en la UIA no son todas empresas solamente de capitales nacionales. Absolutamente. Bien, Jorge Aguayo, vamos nuevamente contigo a una nueva pausa comercial. Radio El Mundo, espacio publicitario. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción. Vivir la noche. Pero nunca. Sí. Por eso no tomás alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajás la velocidad. Este verano vivilo con seguridad. Luchemos por la vida. La mañana de Radio El Mundo. Fargo, si le hago una última muy cortita. La presentación de una medida cautelar y eventualmente el hacer lugar por parte de un juez, ¿es algo legal, es algo constitucional? No solamente legal y constitucional, sino que es la verdadera defensa, la primer defensa que tiene cualquier ciudadano frente a los actos del Poder Ejecutivo. Nuestra única defensa son los jueces y la primer defensa en esa única defensa son las medidas cautelares. Darío del Arco, escúchalo en Del Arco Político, de lunes a viernes, de 11 a 13, Radio El Mundo, AM1070. ¿Sufrís por el beber de un ser querido y no encontrás la salida, verdad? No estás solo. Acércate a los grupos de familia Al-Anon. Al-Anon te muestra el camino. Al-Anon es experiencia, fortaleza y esperanza. Grupos de familia Al-Anon. Para familiares y amigos de alcohólicos. 0800-333-0784. Hoy tenés un lugar. Ni oposición, ni oficialismo. Periodismo. AM1070. Radio El Mundo. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Estamos ya en el último tramo encarando el programa, poco falta para la medianoche, y estamos en comunicación con Alejandro Skerpnik. Él es secretario de la Cámara de Comercio Mayorista e Industria de la Argentina, CADMIRA, y le decimos buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va a todos? Muy bien. Antes que nada, ¿a quién representa CADMIRA? Y te lo pregunto obviamente con mucho respeto, pero es que existen muchas entidades que, digamos, se arrogan la representación de sectores comerciales. Exactamente. CADMIRA es la Cámara Argentina de Comerciantes Mayoristas e Industriales. Uh-huh. Tiene 65 años ya. Está en la calle Junín, 265. Uh-huh. Y representa a varios rubros, mayoritariamente de marconería, de calzado, textil. Uh-huh. Y tiene su corazón, más allá de ser nacional, en el barrio de Once y en varios barrios de la capital, como Boedo, por ejemplo, y todo lo que sea el tema de defender la necesidad de los comerciantes, ¿no? Y todos los problemas que surgen cotidianamente en sus comercios o en sus fábricas, ¿no? Ajá, bien. Para arrancar, ¿cómo observan este inicio de año en cuanto al comportamiento de los precios? ¿Es tan así como lo marcan algunos medios de que todo ya se está yendo por las nubes? Nosotros hicimos un relevamiento, de hecho en este momento estamos trabajando con gente en la calle para ver las necesidades, y hay crecimientos en algunos sectores dispares, ¿no? No creemos que sea tan exagerado, pero lo de la inflación y el aumento es palpable. Lo que uh-huh. pasa es que no es tan exagerado. O sea, hay un aumento moderado, pero aumento al fin. Ajá. Pero no ven que haya un peligro así muy elevado de una inflación que preocupe demasiado. La inflación siempre preocupa, con los antecedentes que hubo en la Argentina, ¿no? Los uh-huh. problemas que han causado la hiper y demás. Entonces, como que acá el problema principal que se genera son las condiciones laborales, la condición del empleado, ¿no? Uh-huh. Lo alto que es para una pyme el mantenimiento del personal. Uh-huh. Pero más allá de eso, en reglas generales, los indicadores de los sectores que representamos van mostrando un crecimiento. Uh-huh. La inflación lo que hace es que constantemente, varias veces en el año, tanto como paritaria o cada arreglo de sector, hay que ir actualizándolo. Y me parece que eso a veces se escapa y tienden a trabajar otros actuantes, ¿no?, en esta situación. Uh-huh. No sé si más o menos fui claro. Sí, sí, sí, absolutamente. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Mariana Prado, lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuánto incide en este tema de los precios o de los aumentos de precios el hecho de que se hable de una perspectiva de inflación para este año de 30%? ¿Genera más inflación? ¿Ustedes cómo lo ven desde el sector empresario? Desde el sector empresario y comercial, verdaderamente todas las noticias que apuntan para ese lado genera preocupación, no hay manera. Para ver cómo uno... ¿Generan más inflación? O sea, ¿subo por las dudas? Yo creo que sí. Sí, sí, que los comentarios y los medios de comunicación tratando siempre de machacar en eso genera inflación, porque lo que genera es especulación. Claro. Nosotros estamos con varios temas porque, por ejemplo, estamos muy arraigados con la costumbre del compre nacional, ¿no? Las políticas de ese aspecto mayoritariamente, no en general, en los rubros, acá podemos hablar, qué sé yo, de importación de cierres, de textiles, de botones, de un montón de cosas, nosotros defendemos la industria nacional. Pero teniendo una que tiene que existir una importación, porque hay un montón de materiales que no hay, hacen que uno vaya viendo que por ahí no hay materiales, entonces haya que producirlo. Claro. La producción genera inversión, y la inversión después genera en cada necesidad que uno tiene que invertir gastos que no son los mismos del año pasado, eso está claro. Hay una cosa que en realidad, cualquier producto que uno agarre del año pasado de esto, se va a notar que el precio es diferente. Ahí está claramente la inflación. Claro. Pero ¿se está notando también una mayor inversión? ¿Hay mayor inversión en el sector privado? Hay inversión. Hay inversión porque, o sea, el circulante o el movimiento general del consumo es la realidad. O sea, una cosa es lo que podamos decir. Muchas veces en esto hay también un tema de política, ¿no? De querer generar de diferentes comentarios o opiniones. Claro. La única realidad es el movimiento en general que hay, el circulante o diferentes actuantes de la sociedad, en este caso comercio, empresario, donde ven que los productos salen, claro, se generan y los pedidos existen. O recorriendo los barrios que representamos, ver que la gente está comprando. El tema, porque eso genera un constante movimiento económico de poder reinvertir, de tomar personal. Yo creo que lo que genera esto es constantemente estar monitoreando y charlando. No es que hay... Lo que me parece que está faltando es sentarse y poder hacer políticas a largo plazo. Es decir, bueno, ¿cuáles son las perspectivas? Y ya generar algo más que yo, anual, no trimestral o bimestral. Eso es lo que creo que desgasta, ¿no? Y cansa, porque en un país como la Argentina, con tantas inseguridades o tantos vaivenes, siempre está el miedo, siempre está el miedo. Alejandro, ¿ustedes han desarrollado una iniciativa de una escuela de oficios? Exactamente. ¿De qué se trata? Bueno, el tema de la escuela de oficios es un tema que muy grato para nosotros, porque esto empezó en el 2005, con otras situaciones en el país donde políticas fueron destruyendo las industrias, fue dejando de lado mucha gente fue sin trabajo. Entonces, no se generaban oficios. Entonces, ante la necesidad, en reunión de comisión directiva dijeron, necesitamos cortadores o determinados tipo de empleados para tener 20 oficios y no había. Se habían perdido producto de lo que fueron los 90. De hecho, todavía sigue, mejoró un poco. O sea, no es que esté solucionado el tema, ¿no? Claro. Entonces, en el 2005 se tomó el compromiso de capacitar en distintos oficios a personas con necesidades laborales para posteriormente relacionarlas con empresas que tengan dificultades para conseguir esos recursos humanos, ¿no? Calificados en tareas industriales. Entonces, esta determinación de invertir tiempo y dinero... Por ejemplo, matriceros, ¿no? Exactamente. Sí. En realidad nosotros en este momento estamos dando 9 tipos de cursos y queremos ampliarlo. Los cursos que estamos dando son marroquinero, calzado, textil, trabajo en cuero, fajas y cintos, son varios. Serigrafía, que es la impresión. Entonces, bueno, la falta de recursos nos impuso pensar en articular un proyecto, ¿no? Con entidades, instituciones... Que reconozcan la necesidad de recrear a nivel local y nacional las escuelas de oficio, ¿no? Queremos fundamental vincular el sistema educativo en todos sus niveles con el productivo. ¿Y a quién está dirigido a esta escuela? ¿Cómo? ¿A quién está dirigido? ¿A quiénes pueden ir a la escuela esta? En realidad, a toda aquella persona que tenga la necesidad de tener un oficio. ¿No hay límite de edad? No hay límite de edad, empezando desde los 14 años, ¿no? Claro, comprendo. Exactamente. ¿Y aquel interesado dónde debe remitirse? ¿A dónde debe ir? Se debe remitir a Catmira. El teléfono es 5273 4441, uh-huh, o dirigirse a por mail a info@cadmira.org.ar. Quiere decir que Cadmira es CADMIRA, ¿no? ¿Tiene una página web ustedes? Sí, sí, es uh-huh, www.cadmira.org.ar. Y otra cosa muy importante que quería aclararle es, sí, que nosotros estamos dando, y es algo inédito y que nos llena de orgullo, es cursos también a gente con discapacidades. Ah, ¿no? Importantísimo. O sea, eso es una cosa, fue algo que nos pone de mucho orgullo, que bueno, ya al decirlo también me pone un poco la piel de gallina, ¿no? Uh-huh. Porque es como también terminar con la discriminación de personas que no puedan tener, porque nosotros para dar este curso lo hemos experimentado, ¿no? Porque bueno, claro, uno tiene el miedo, uh-huh, con diferentes discapacidades, ¿no? O motrices, sería bueno que se puedan ustedes poder difundir esto, ya le agradezco, ¿no?, que nos estén llamando. Por supuesto. Porque por ahí le pasa a ustedes mismos, están preguntando que no sabían que esto existía, ¿no? Exacto. Así que, bueno, la verdad que muy contentos, porque creo que aparte es un aporte para la reactivación de la industria nacional. Absolutamente. Tal cual. Absolutamente. Porque crea mano de obra calificada, y brinda la oportunidad para que los emprendedores se capaciten y pueden ser el día de mañana creadores de su propio trabajo. Exacto. ¿No? Y bueno, aparte con lo que el trabajo genera en las personas, ¿no? Que lo que las gratifica y que las realza. O sea, que es la necesidad del trabajo, ¿no? Todo eso lo que conlleva, ¿no? Exactamente. Muy bien, Alejandro Skrepnik, entonces secretario de la Cámara de Comercio Mayorista e Industria Argentina, muchísimas gracias por haber participado en Con Otros Ojos y que tenga una muy buena noche. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado y a su disposición para cuando lo deseen. Y nosotros también nos estamos despidiendo, ya llegamos a la hora en que tenemos que entregar la emisión. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos. Muchísimas gracias a Jorge Aguayo, en operación técnica, que ha retornado los controles de este programa. Bueno, Mariana Prado, será entonces hasta el martes próximo. Nos vemos el martes próximo. Auspiciaron Con Otros Ojos. OSDEPYME, Banco Francés, Edenor. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.